hablar de nuestros miedos. Una vez más, seré capaz de destruirlos. Y si quieres ser lo que seas, si confías, dan igual las apariencias. A quien reces, me da igual con quien duermas en la oscuridad. Vamos a volar. Mi partida, yo tiro los dados. Soy quien decide.